Los secretos del tiempo. Con Emiliano Hernández Martín. FLM Radio. Ola de calor. La ola de calor se da con un anticiclón y tiene una persistencia de varios días. La persistencia de la presión durante 3 o 4 días con una intensidad de la temperatura muy alta. Sube 4 o 5 grados más alta de lo normal en estas fechas.